por esa bonita boca y esos ojos que tú tienes. Cuando pasas por mi lado, mi vida, quiero tenerte. Arailara, arialara, la la la la. Al son de esta linda copla, yo te alabo tus encantos. Viene de Santo Domingo.